este Juan Alojón, Ollano Club, porque Juan Alojón es de campesino Alojón, es que ya tengo con los tíos y Uchel, ya que mi campo no está, pues no va, y mi caña pues no sí. Y si me chiven tierra, no, mi va que mi pan anti Uchel, va que mi pan no malo, porque el pueblito va a ir y hay que ir. Y ya le dije, y yo que mi mamá lo que tuzla, mi mamá que mi chile me lo este hilo, porque más me ven los chiles de los no, porque ya tengo el noche, mi chile puede tomar ahí, descanso. Y yo con tío, yo mi chile lo, más que carro, más que avión mi chile lo, y me lo hilo, guajalí, y así se venía la luz de mí. Creo que voy a traducir lo que dijo la compañera. La compañera está diciendo que está muy preocupada porque no quiere que se le quite su tierra, que ella está acostumbrada a ir en la milpa, a traer su leña, y que ella, que en tiempos inmemoriales cuando se constituyó, cuando nos dieron la posesión de la tierra, su abuelito de ella, que fue autoridad, ella está comentando de que desde Chiapas, desde la zona norte de Tila, caminaban hasta la capital, que no portaban chanclas, que no portaban zapatos y no usaban carros, tenían que caminar desde Tila hasta la capital de Tuxtla, y que ellos no llevaban comida, llevaban sus tortillas, llevaban nada más sus pozolitas, su tostada. Entonces, y es también, y está diciendo ella que también es un ejemplo, que lo que estamos haciendo ahorita, pues no traemos comida, pero sí traemos pozolito y nuestra tostadita. Ella está diciendo igual de que sus abuelos, cuando se dio la posesión, que ellos iban a la montaña a abrir la brecha para que se replanteara el ejido, y que también ella estaba chica, y que vio todavía que sus abuelos se iban a la montaña descalzo, no importando las espinas, no importando las culebras, no importando lo que haya en el monte. Y es lo que comenta ella, que también está aquí por defender su tierra y territorio. No sé si vamos a darle la participación a una compañera. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Pues yo traigo una tristeza más que nada en esos momentos. En esos momentos traigo partido el alma, porque yo he escuchado noticias, he escuchado comentarios que nuestra tierra nos quieren arrebatar. Nosotros como mujeres estamos aquí presentes, sufriendo, con hambre. Traemos nuestro pozolito, nuestras tostadas, porque aquí estamos dispuestos para defender nuestros derechos. Es el único que yo puedo decir, porque yo tengo a mis hijos y yo me da mucho miedo, me da mucho temor que algún día van a sufrir, como así también nosotros estamos sufriendo ahorita. Esa es mi participación. Gracias.